Esa es la intención que tuvo Chevrot, me parece, de mandar el remate al corazón del área. Está habilitado con los malos, peligro. Está habilitado con los malos. Entra Longuista, el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, explotó el estadio, se movió el cemento de la tribuna de la Vega, se levantan los brazos en los cuatro costados, gol de Ferro, gol de Longuini, 47 minutos, Ferro 1, Alvarado 0.